clases inferiores. En buena medida, por ejemplo, si veis, si conocéis un poco, en la actualidad hay, sigue habiendo selectividad en la universidad. La selectividad en la universidad no existía en los años 60. En los años 60 a la universidad solamente iba a la burguesía y entonces no ponían ningún tipo de examen de selectividad. Y además la universidad era gratuita, porque solamente iban los hijos de la gente que tenía muchos recursos. Esa universidad, que muchos ponen como una universidad ideal, donde había una relación ideal entre profesor y alumno, era una universidad exclusiva, es decir, una universidad que excluía a la mayoría de la población. Poco a poco se van montando luchas y, por ejemplo, si vemos lo que ha sido la expansión universitaria de las últimas décadas, en las que actualmente estamos a nivel español, ya más de un tercio de la población entre 18 y 24 años va a la universidad, eso depende de comunidades autónomas, hay algunos sitios donde llega a ser la mitad de la población, pues, ¿qué es lo que ha ocurrido con esa expansión escolar? Pues lo que ha ocurrido es que unos títulos han expandido mucho y otros títulos han expandido poco o nada. ¿Cuáles son los que se han expandido poco o nada? Por ejemplo, ha habido un título que hasta recientemente ha estado teniendo cada vez menos estudiantes, que es la titulación de medicina. Mientras que otras titulaciones, como ciencias de la educación, como ciencias del trabajo, como en general todas las titulaciones de letras, han expandido enormemente sus efectivos. ¿Por qué? Pues titulaciones como medicina o como muchas ingenierías son titulaciones que, en las que hay una gran cantidad de población procedente de las clases más altas. O en todo caso, en mucha mayor medida que si vas a una facultad de trabajo social, donde encontrarás poca gente de clases altas. Entonces, buena parte de las luchas es eso, quién puede entrar a qué títulos, y cuando das acceso a mucha gente a un título, ese título se devalúa, porque ya no deja de ser exclusivo, deja de ser excluyente. Bueno, esta es la primera dinámica muy importante que tenemos que tener en cuenta a la hora del sistema escolar, es decir, las luchas por acceder a títulos no son ni exclusiva ni principalmente luchas por acceder a conocimientos, luchas por acceder a instrucción. Son luchas por acceder a unas credenciales que te den acceso a unos puestos de trabajo valorados. Y la dinámica normalmente ha sido que cuando un título o un nivel educativo empieza a expandirse, lo que empieza a haber son nuevos títulos que surgen por arriba mediante los cuales se pueda excluir. Es decir, cuando un título acceden a él mucha gente, luego hay otros títulos que empiezan a tener valor que son los que están por encima. Por ejemplo, en la actualidad en la universidad, ¿qué es lo que estamos teniendo? Con la reforma que ha habido de convertir las licenciaturas en grados, los grados son más fáciles de obtener que las licenciaturas porque son 4 años en vez de 5. Una de las formas de democratizar un título es permitir que acceda más gente y una forma de permitir que acceda más gente es que tenga menos años. En el momento que los grados se expanden y mucha más gente llega a los grados, el grado ya no te sirve de casi nada. Solamente aquellos grados que sean muy exclusivos, a los que poca gente pueda acceder, van a servir para algo. El resto no van a servir para nada y entonces ya la distinción se hace en torno a los másters. Esta es una dinámica que en los últimos 2 siglos ha estado constantemente expandiendo los sistemas escolares. Es decir, en el momento que las clases inferiores accedían a un título escolar, los que estaban un poco por encima, los que querían seguir teniendo un título exclusivo, tenían que estudiar más años. Y esto ha ido aumentando los años de escolarización constantemente en los últimos 2 siglos. Y parece que el movimiento todavía no se ha detenido. Bueno, esa es la primera dinámica, la dinámica credencialista, que lleva a expansión de los títulos escolares, que lleva a luchas para ver quién entra, quién no entra, y que lleva también a luchas por asegurarse segmentos del mercado de trabajo. Por ejemplo, un buen título es un título que logra que mucha gente no pueda acceder a un trabajo. Eso es un buen título. Por ejemplo, yo he estado, llevo ya muchos años en la universidad, y he estado en titulaciones como criminología cuando era un máster. Y entonces una de las cosas, estoy hablando de hace 20 años, una de las cosas que tenía de problema el máster de criminología era que no se aseguraba ningún puesto de trabajo. Y entonces la gente se reunía y tenía reuniones con la administración a ver si lograban que hubiera algún puesto de trabajo que fuera exclusivamente para gente que tuviera el máster en criminología. En aquella época, os estoy hablando de hace 20 años, consiguieron, al menos en Andalucía, consiguieron que se pusieran unas oficinas de atención a las víctimas y que estas oficinas de atención a las víctimas las llevaran gente que tuviera el máster en criminología. Y de esta manera se aseguraban estudiantes para el máster. Esta es una de las dinámicas también comunes, intentar que un puesto de trabajo sea monopolizado únicamente por la gente que tiene un título. A veces, si el grupo profesional tiene más poder, lo consigue, si el grupo profesional que lo intenta tiene menos poder, lo consigue menos. Y depende mucho de la coyuntura política. Por ejemplo, hace unos años los licenciados en farmacia que empezaban a tener problemas de que había muchos licenciados y no conseguían poner farmacia, tuvieron una lucha que no ganaron, que era intentar que para abrir un herbolario solamente lo pudiera abrir un licenciado en farmacia. En general, la argumentación que se da es la siguiente, siempre la misma: hace falta gente suficientemente formada. Con esa argumentación, lo que se hace es cerrar socialmente al resto el acceso al mercado de trabajo. Bueno, esa es la primera dinámica: luchas por qué títulos dan acceso a qué profesiones y luchas por excluir al resto de esas profesiones. Luchas también por intentar conseguir aquellos títulos que sean más exclusivos, que es lo que lleva a que cada vez se expanda más la escolarización. La segunda dinámica estructural, cuando digo estructural, quiero decir que existe en todos los sistemas escolares del mundo y que existe, por lo menos desde que se tiene constancia, desde que hay estudios, es la dinámica que se llama de reproducción social de las desigualdades. Aquí tengo un pequeño gráfico de uno entre muchos que se podía poner, no sé si se ve bien, que es porcentaje de graduados universitarios en función del nivel educativo de sus padres. Es un estudio del año 2006. Hay miles de estudios muy similares, con porcentajes más o menos mayores, pero todas las diferencias son muy similares. Si miráis la fila de la columna de la izquierda, pues tenéis el tanto por ciento de gente que tiene un grado universitario según el nivel de estudios del padre. Y ahí tenemos, pues, los que tienen su padre con estudios primarios e inferiores, hay un 17,7% que llegan a ser graduados universitarios, mientras que cuando el padre tiene estudios superiores llega a un 62,45%. Bueno, esta desigualdad no es un caso español, es un caso que se da en todos los países del mundo, es un caso que es una cosa que está documentada pues desde que hay estos estudios a principios de los años 30 del siglo pasado, que ya se empezaron a hacer en sitios como Estados Unidos, y es un rasgo estructural contra el cual ningún régimen político, ningún tipo de pedagogía, ningún tipo de sistema escolar ha logrado anular. Hay tipos de organizaciones educativas que más o menos lo logran reducir, otras lo amplían, pero anularlo nunca se ha anulado. De hecho, por poneros un ejemplo, en los países del llamado socialismo real seguía habiendo estas diferencias. En la Unión Soviética seguía habiendo enormes diferencias en quién podía ir a la universidad, y allí la universidad era gratuita, libre, no había una diferencia de clases como la que hay en países capitalistas. Pues ahí también, en general, quien iba a la universidad eran los hijos de la nomenclatura. Hijos de obreros iban mucho menos a la universidad. De hecho, las únicas medidas que han logrado una cierta igualdad educativa han sido medidas de sistemas por cuotas. ¿Un sistema por cuotas qué significa? Pues significa, dice, bueno, pues en la Unión Soviética hay un 70% de obreros, el 70% de las plazas de la universidad son para hijos de obreros. Independientemente de esos hijos obreros, los que saquen mejor nota, el 70% que saquen mejor nota, pues son los que irán. Pero si hay un hijo de obrero que saca menos nota que un hijo de médico y el hijo de obrero está en su cuota, entrará el hijo de obrero con menor nota antes que el hijo de médico. Eso es el sistema de cuotas. Eso, que yo sepa, yo solamente conozco dos intentos históricos de hacerlo. Una fue en la Unión Soviética en la época de Khrushchev y no llegó a término porque a Khrushchev lo echaron del politburó y lo metieron en una dacha y lo encerraron el resto de su vida. Ese fue el primer intento, y luego sé que en la India, hace aproximadamente 15 años, hubo otro intento que tampoco salió bien, hubo un intento de hacerlo también por segmentos sociales, y hubo una enorme huelga en el sector público, especialmente en el sector de la medicina, para impedir que la universidad tuviera sistema de cuotas. Entonces, es un sistema de desigualdad que solamente se para por estos sistemas de cuotas, y los sistemas de cuotas, en general, las clases medias y superiores harán lo posible por que no se implementen. De hecho, no se han llegado a implementar. Bueno, ¿por qué se produce esta desigualdad frente a la educación? Pues antes, en los años 30, volveré porque estos argumentos se están repitiendo en la actualidad. Al principio, cuando en los años 30 empiezan a salir estas estadísticas, pues hay un primer grupo de explicaciones que vienen a decir, hay dos grupos de explicaciones. Hay niños que son peores, y son peores porque son genéticamente peores, esa es una explicación, que son las clases más bajas, son genéticamente peores. Y hay otra explicación, es que las clases más bajas están mal educadas. Son las dos explicaciones. La explicación genética tuvo su cierto auge, pero después de la caída de la Alemania nazi tuvo muy mala prensa y se dejó a un lado, aunque volvió en los años 70 y 80, han vuelto ciertas explicaciones genéticas. Hay un libro Murray y Herstein, de dos estadounidenses, dos teóricos estadounidenses, que escribieron en los años 80 un libro que se llamaba La curva de campana, en la que repetían este argumento. Venían a decir por qué la población negra e hispana en Estados Unidos tiene peores trabajos, y su respuesta es, pues tienen peores trabajos porque tienen menos cociente intelectual, y tienen menos cociente intelectual porque genéticamente son inferiores. Bueno, esta es una de las explicaciones. Las clases más bajas son genéticamente inferiores, que en general, después de la Segunda Guerra Mundial, tuvo muy poco auge. Han seguido en Estados Unidos, sobre todo, ha seguido habiendo financiación de ciertas fundaciones para intentar demostrarlo, pero no han llegado muy lejos. El segundo tipo de explicaciones que se daba a esto era el de las familias obreras educan mal a sus niños. Los educan mal, como los educan mal, los niños salen medio tontos y medio vagos, y como son medio tontos y medio vagos, fracasan en la escuela. Esta es una explicación que tuvo también su auge y que está volviendo en la actualidad. Volveré sobre ello porque es uno de los problemas actuales, el de intentar hablar de los problemas escolares como problemas de relación entre familias y escuela. Bueno, en los años 60 estas explicaciones empiezan a ser muy criticadas. En Sociología de Educación tenemos un hito, que es un libro de Bourdieu y Passeron que se llama La reproducción. Antes tenían otro que se llamaba Los herederos. Y Bourdieu y Passeron lo que vienen a decir, dice, bueno, en realidad el problema de la desigualdad educativa no es un problema de familias que educan bien o que educan mal, sino que es la propia escuela la que genera una carrera desigual. Y su explicación es la siguiente: ¿por qué la escuela genera una carrera desigual? Porque la cultura que se enseña en la escuela y la forma de enseñarlas son culturas de clases medias y altas. Es decir, vienen a decirnos, hay una cosa que ellos llamarán capital cultural, hay una serie de contenidos, que son los que se dan en las escuelas, que son mucho más afines a la cultura de las clases medias y altas que a la cultura de la clase obrera. ¿Esto qué hace? Pues esto hace que para alguien que provenga de esas clases superiores, digamos que la experiencia de la socialización escolar no sea una experiencia muy ajena a cosas que sabía antes. Contenidos, ya está medianamente familiarizado con ciertos contenidos de ellos y ya tiene cierto interés por esos contenidos. ¿Cierto interés por qué? Porque nos interesamos por aquello por lo que se le da valor en los grupos sociales en los que nos movemos. Y si hay determinado tipo de contenidos de los que se habla en nuestra casa, de los que hablan nuestros padres con sus amigos, y nosotros vemos que a la gente se la valora por eso, empezamos a considerar esas cosas interesantes. ¿Qué ocurre? Que si vienes de un hogar de clase media, hay muchos más temas de conversación que tienen que ver con los temas escolares. Te suenan más, te parecen más interesantes a priori y te puedes interesar más por ellos en clase. Si vienes de un hogar de clase obrera, te suena menos, la labor de aprendizaje escolar es una verdadera labor de aculturación y además en principio no tienes interés por esos temas. Hay una de las frases que repite mucho los estudiantes de clase obrera en relación a la escuela, dicen, es que lo que te enseñan en la escuela no tiene nada que ver con la vida. Es una de las frases que más se repite. Claro, no tiene nada que ver con tu vida, porque en tu vida cotidiana los temas de los que se hablan, la forma en la que se habla, los temas de los que se discuten, tienen poco que ver con lo que se enseña en la escuela. Mientras que si vienes de clases, tus padres son titulados universitarios, lo que te enseñan en la escuela sí tiene mucho que ver con tu vida, porque tienes ya hay una serie de temas, una serie de cosas con las que has estado escuchando y que ya has aprendido que son interesantes y que hablando de ellos y sabiendo de ellos se te va a conferir valor. Con lo cual, de entrada, ya vas a estar más interesado. De este capital cultural hay una parte fundamental que es lo que llaman Bourdieu y Passeron el capital lingüístico. ¿Qué es el capital lingüístico? El capital lingüístico es una determinada forma de manejar el lenguaje que supone determinado contenido en palabras, tipos de expresiones más o menos cultas, determinado tipo de expresiones gramaticales, de formas de preguntar, de formas de argumentar. Bueno, el capital lingüístico es quizás la parte más importante que nos explica la reproducción de las desigualdades. Por dos cosas. Primera, porque los chicos que vengan de hogares poco escolarizados, de familias de clase obrera, digamos que el lenguaje de la escuela es un lenguaje que les resulta en buena parte bastante ajeno. Hay muchas palabras que les van a resultar raras, que no tienen que ver con las palabras que se manejan en su hogar. Mientras que a un chico que venga de clase media o que sea hijo de los superiores, ya La mayoría de las palabras son palabras iguales o parecidas a las que escucha en casa. Con lo cual, el de clase superior, digamos que no tiene que aprender un lenguaje nuevo. No solamente es cuestión de palabras. Yo en clase, cuando explico estrategias de educación, siempre pongo un ejemplo que, bueno, que a la gente que viene de clase media alta le parece absurdo. Yo vengo de clase obrera. Es que yo me tiré muchos años en la escuela pensando que el autor más grande de literatura española era un señor que se llamaba Anónimo. Y diréis, vaya absurdo, todo el mundo sabe lo que significa anónimo, yo no lo sabía. Y yo, después de estar varios años en la escuela, aprendí lo que significaba anónimo. Yo pensaba que anónimo era el nombre de un señor. En la tele había un señor que se llamaba Jerónimo, que salía en las películas de indios, anónimo sonaba parecido, yo no lo sabía. Ningún maestro me lo explicó, ¿por qué? Porque no le parecía que había que explicar eso, era una palabra tan normal, tan común, que ni siquiera se te ocurre que eso tenga que explicarlo. Bueno, está el tema de las palabras, está el tema de las construcciones lingüísticas. Hay construcciones lingüísticas distintas, formas de argumentar distintas y formas de pronunciar distintas. El tipo de formas de pronunciar también juega muchísimo. Y todo eso pues tiene dos efectos. Tiene un efecto, primero, que a quien más alejado se halle de ese lenguaje escolar, le va a costar más trabajo comprender. Ese es el primer problema. El segundo problema es que va a ser visto por el docente, va a ser visto como más tonto. Sobre esto hay simplemente por la forma de hablar. Ya independientemente de lo que digas, si utilizas un lenguaje u otro, se te va a ver como una persona más inteligente o más tonta. Hay bastantes experimentos de psicología social que lo que muestran es que independientemente del mensaje e incluso independientemente de las palabras, por ejemplo, hay experimentos que muestran que simplemente por la forma de pronunciar se considera la persona que está hablando más inteligente o más tonta. Bueno, esto tiene un efecto tremendo, que es que va a ser lo siguiente. Primero, a los chicos de medios sociales inferiores les va a costar mucho más trabajo entender lo que pasa en la escuela. Segundo efecto, van a ser peor vistos por los maestros, van a ser vistos como más torpes, como por ejemplo una de las cosas típicas que se oye de los maestros, no sabe expresarse. No sabe expresarse no significa que no sabe hablar, todo el mundo sabe expresarse de una manera o de otra. No sabe expresarse según la lengua que la escuela considera correcta. No sabe expresarse de la forma en que la escuela está esperando de ti. Entonces, cuando los maestros consideran que los niños no saben expresarse o se expresan más, o los consideran directamente como tontos por su forma de hablar, también tenemos ahí un hándicap muy fuerte, porque ahí empieza a funcionar todo lo que se conoce en sociología de educación como el efecto Pigmalión. Es decir, el maestro, el docente, tiene menos expectativas sobre el alumno porque piensa que es tonto, porque piensa que es torpe, porque piensa que no, que le cuesta trabajito. Y al tener menos expectativas, hay una cosa fundamental, le exige menos. Este, como no da de sí, no le voy a pedir que haga esto, no le voy a pedir que haga lo otro. Le da menos cancha en clase. Si contestas mal, no te voy a dar una segunda oportunidad de decir, bueno, déjalo, pobrecito, tontito. Y al final, el chico, cuando tú eres el chico al que te dicen ante un problema, ante una cosa, dice, anda, déjalo, para ti mejor. Porque dice, bueno, esto me cuesta trabajo y si a mí me dan cancha libre para no tener que estudiármelo, para mí es mucho mejor. Es decir, yo como alumno malo me viene muy bien que me dejen en paz. La consecuencia a largo plazo es que el hándicap se va acumulando y se va retroalimentando. Es decir, esto pasa muy bien, por ejemplo, eso lo sabrá mucha gente, no sé cuánta gente hay de letras, en general en letras se mete mucha gente que se le dan mal a las matemáticas. Con la matemática es una de las clásicas. Si yo un problema de matemática se me da mal y el docente lo que me dice es déjalo, que a ti déjalo, entonces yo empiezo a decir a mí es que se me dan mal las matemáticas. En el momento en que yo ya empiezo a coger una identidad de a mí es que se me dan mal las matemáticas, ya no me tengo que esforzar, para mí es lo mejor, no me gustan, me pueden decir no, tú sí puedes y lo vas a repetir hasta que lo saques. Son dos cosas muy distintas. Si a mí se me dan mal las matemáticas, al cabo de los años, y un año, y otro, y otro, y otro, yo seré una persona completamente negada para las matemáticas. Si me dicen, tú puedes hacerlo. Al final me obligaré a mí mismo, y al final sacaré el problema de matemáticas, y al final incluso me gustará las matemáticas, porque nos gusta más lo que mejor sabemos hacer. Y cuando me pongan un examen difícil en matemáticas, lo consideraré un reto. Y terminaré teniendo un valor y en decir, yo sí sé matemáticas. Bueno, estos efectos, esta dinámica, fijaros, lo que hace es que haya una enorme reproducción de las desigualdades. Y fijaros lo que nos dice Bourdieu-Passeron, es simplemente por el tipo de cultura y por el tipo de lenguaje en base al cual se enseña y en base al cual se te evalúa. Luego, a esto se le suman otras muchas dinámicas, en las que entraré más adelante. Bueno, que en general tienen que ver con, se evalúa distinto a la gente por clase social, y tienen que ver con el tipo de escuela en la que se está. En general, del tipo de escuela, lo que más importa es la composición mayoritaria de la escuela. Aquí hay una cosa muy importante: los docentes modulan sus clases en función del público que tienen. Si yo tengo un público de gente que considero torpe, voy a dar un tipo de clase muy distinta que si tengo un público de gente que considero muy lista. Aquí es muy importante el público mayoritario. Si el maestro se encuentra frente a un público de alumnos que vienen mayoritariamente de hogares poco escolarizados, donde hay muchos alumnos, digamos, que son antiescolares, es decir, no obtienen aprobación de la escuela, empiezan a montar follón en la escuela, entonces el profesor lo que viene a hacer es un pacto con los alumnos, que viene a ser el siguiente: vosotros no armáis mucho jaleo y yo no os exijo demasiado. Ese es el pacto que se viene a hacer. En ese pacto lo que va haciendo es que en aquellas escuelas y aquellas clases en las que hay mayorías de chicos que van mal de entrada, que ese ir mal se convierte en un ir a peor, ir a peor, ir a peor. Mientras que en aquellas escuelas en las que, por el contrario, el maestro se encuentra con chicos que considera listos, pues ¿qué es lo que hace? Les enseña más, y esto está bastante demostrado, es decir, la cantidad de cosas que el maestro está dispuesto a enseñar y la forma de enseñarla clarita y decirle soy capaz de hacer esto está en función de las expectativas que tiene el profesor sobre los alumnos. Entonces, en aquellas escuelas en las que tiene un público que se considera bueno, pues empieza a ponerles contenidos difíciles, se los estructura, si tienen problemas se los explica una y dos veces, les pone ejercicios, les sigue los ejercicios, la gente aprende, el maestro sabe, se retroalimenta en que son buenos alumnos y les va imponiendo cada vez más exigencias y enseñándoles cada vez más cosas. Ese efecto escuela es también muy importante en la reproducción de las desigualdades y que luego veré que es uno de los efectos más importantes que se producen en la medida en que los sistemas escolares están segregados socialmente. Cuanto más segregado socialmente está un sistema, mayor reproducción hay de las desigualdades. Es decir, cuando están muy separadas las escuelas por estatus social y sobre todo por tipo de alumnos buenos y malos, cuanta más segregación hay, más se reproducen esas desigualdades previas. Bueno, esta es la segunda dinámica que digo que es estructural, es decir, es estructural en el sentido de que no se ha podido cambiar, más que por el sistema de cuotas. Y lo que sí se puede es los sistemas escolares, esto es una cosa que tenemos que tener en cuenta, podemos hacer que la reproducción sea más o menos aguda, lo que no podemos hacer es anularla, o por lo menos todavía no se ha encontrado ningún medio para anularla. La tercera dinámica, y he hablado ya un poquillo de ella, es la dinámica de la... Vuelvo hacia atrás. Ay, no, esto es hacia adelante. Ahí. Es la inflación escolar y la traslación hacia arriba de las desigualdades. La inflación escolar, ya he hablado un poco de ello. En esta lucha por las credenciales, en la medida en que un título se generaliza, pues lo que va a hacer va a ser que aquella población que pueda se consiga títulos más exclusivos. Entonces, ahí, ¿eso qué produce constantemente? Produce una constante inflación escolar, una inflación de títulos. Los que ayer eran raros, hoy se convierten en extendidos, habituales, normales. Cuando hoy un título se convierte en habitual, entonces las capas que puedan permitírselo van a buscar títulos escolares más exclusivos, ya sea porque requieran más años de estudio, ya sea porque sean más caros, ya sea porque sean más selectivos a la entrada. Normalmente en esto siempre lo que juegan son el nivel de recursos previos. El nivel de recursos previos, que es, si son más caros, el nivel de recursos económicos, si son más selectivos, el nivel de recursos culturales. Las familias, por ejemplo, en general las familias que tienen muchos estudios y poco capital económico suelen apostar por lo que llaman la meritocracia, que es lo siguiente, que es los que tienen más estudios van a conseguirlo y los otros se van a quedar fuera. Eso es lo que se suele llamar la meritocracia, que es otra forma de exclusión. Entonces van a buscar que las escuelas sean selectivas y que dejen fuera a la mayoría por medio de exámenes. Si tienes más capital escolar, pues lo que vas a buscar, o sea, más capital económico, más dinero, pues lo que vas a buscar son títulos, escuelas, etcétera, que valgan más caras y que al resto los excluyan. Con lo cual, normalmente lo que se produce con esa inflación escolar es lo que se llama la traslación hacia arriba de las desigualdades. Es decir, un título que antes era elitista se democratiza, se puede llamar democratizar o masificar. hay dos nombres para esto: democratizar, poner la cosa en que acceden más y es mejor, y masificar es que acceden más y es peor. Bueno, cuando un título se democratiza o masifica, entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que ya cada vez la gente, más gente accede a él. Por ejemplo, los títulos de primaria son títulos en los que, luego lo veremos, hay muy poca, hay mucha menos desigualdad social que en los títulos de secundaria y en los títulos de universidad. Y esto es una dinámica que históricamente se ha ido produciendo, porque, por ejemplo, la EGB, al principio era muy difícil, cuando la EGB, la educación general básica, había, que se implanta en España en 1970 con la Ley General de Educación, y que era la, el título que había antes de la actual LOCSE, pues esta se implanta en el año 70. En principio, pues las clases obreras fracasan bastante en esa cosa nueva que es estudiar hasta los 14 años, que era una cosa hasta entonces. La clase obrera estudiaba en una cosa que se llamaba escuela primaria, en la cual tampoco se pasaba de curso, tú seguías en la escuela primaria más o menos una serie de años hasta que cumplía los 12 o antes y te ibas. Luego estaban los que tenían sus cursos graduados, que eran los que iban a ir a bachillerato, que eran las clases medias. Bueno, cuando la clase obrera y campesina empieza a ir a la EGB hasta los 14 años, pues al principio suspenden mucho, incluso en tercero, en cuarto, en quinto, hay muchos suspensos. ¿Por qué? Porque son hijos de padres que son analfabetos o semianalfabetos en buena medida. Es decir, los padres de los años 70, muchos de los padres de clase obrera tenían dificultades para leer y escribir. Entonces el niño, cuando llegaba a tercero, ya se enfrentaba a cosas que resultaban bastante difíciles para sus padres, en tercero de básica. Poco a poco, la educación general básica lo que va haciendo es que los niños que ya han estudiado en los años 70 no han llegado a lo mejor a sacarse el grado escolar, no han llegado hasta octavo bien, pero han llegado a estudiar hasta quinto, hasta sexto, ya han aprendido algunas cosas. Y a sus hijos ya les pueden enseñar esas cosas que son hasta quinto, hasta sexto. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el fracaso escolar se va desplazando hacia los cursos superiores. Es decir, en tercero, en cuarto ya hay mucho menos suspensos, luego van pasando a quinto, a sexto, a séptimo, octavo. Cuando la EGB se quita, en el año 89, 90, me parece que cuando entra la LOCSE, pues entonces la mayoría de clase obrera ya los suspensos empiezan a tenerlos en séptimo y en octavo. Y los cursos anteriores, la gran mayoría de la clase obrera ya los suspende, digo, los aprueba sin mucho problema. Con lo cual tenemos constantemente este movimiento, es decir, se va expandiendo el sistema escolar, cada vez todo el mundo tiene más años de estudio y los títulos, cada vez los títulos más bajos se van democratizando, masificando, con lo cual la desigualdad se genera cada vez más arriba. La desigualdad va a estar en los títulos que se consiguen después. Bueno, estas son las tres dinámicas básicas que funcionan los sistemas escolares. Estas tres dinámicas lo que hacen es que, por ejemplo, se habla mucho de una cosa, que es que la escuela sirve para la igualdad de oportunidades. Si tenemos en cuenta las tres dinámicas, la escuela no puede servir para la igualdad de oportunidades. No puede servir por una razón muy simple. En buena medida, la idea de que la escuela ha dado igualdad de oportunidades se ha debido a una cosa que es la siguiente. Se han expandido los oficios de clase media y a esos oficios se ha accedido mediante títulos escolares. Entonces, los que tenían títulos escolares accedían a esos títulos de clase, a esos oficios de clase media que eran nuevos, que se expandían mucho. Con lo cual, digamos, la población que estaba arriba ya tenía sus buenos títulos y sus buenos empleos, y los nuevos empleos expandidos eran para los de la clase obrera que lograban títulos escolares. Cuando los oficios de la clase media ya no se expanden, pues entonces lo que tenemos es un tapón, y ya por mucho que estudies, lo que vas a empezar a encontrarte van a ser un montón de títulos basura, títulos que no te dan acceso a buenos trabajos. En general, ¿qué es lo que ocurre? Pues que en el acceso a los títulos en el acceso a los empleos juegan los títulos escolares y juegan otras muchas cosas. Hay una cosa que está en la teoría de Bourdieu, que es lo que él llama capital social. El nivel, la clase de contactos que tienes que te sirven para obtener recursos. Por ejemplo, tú puedes terminar de estudiar económicas y tu padre es arquitecto. O puedes terminar de estudiar económicas y tu padre es conserje. Los dos tienen amigos, tienen familiares, tienen gente que te puede meter en trabajos. Lo que pasa es que tu padre arquitecto te puede meter en una empresa a nivel de ejecutivo y tu padre conserje te puede meter en una empresa a nivel de conserje. Eso es el capital social. Eso hace que, a igualdad de títulos, aunque se consigan más títulos, luego la forma de hacer valer esos títulos depende mucho de los títulos anexos que tengas, es decir, de todos los recursos que se jueguen aparte, y del capital social, de los contactos que tengas, que dependen de tu origen social, dependen de lo que pueda movilizar tu familia. Al mismo tiempo, las familias, en la medida en que los títulos sirven para obtener trabajos, las familias que tengan más recursos van a movilizar el máximo de recursos para poner a sus hijos en las mejores escuelas y en los mejores títulos. Por ejemplo, hace poco leí que en Inglaterra, en el Reino Unido, sabéis que hay un examen que se llama el más 11, el plus 11, que es un examen que se hace cuando terminas 11 años. Hay un examen mediante el cual puedes pasar, luego se te orienta en la secundaria. Se te orienta hacia escuelas más profesionales o hacia escuelas que te van a llevar al bachillerato y a la universidad. Bueno, pues este año estaban debatiendo en Inglaterra si cambiar los exámenes del plus 11, porque los exámenes ya se los sabían muy bien los hijos de las clases medias y clases superiores, porque sus padres ponían en clases particulares a sus hijos con profesores que los entrenaban para hacer el examen. Con lo cual, si tus padres tenían los medios para llevarte a una de estas escuelas donde los profesores se dedicaban a entrenarte para hacer el examen, tenían muchas más posibilidades de ir a las buenas escuelas y de ir a los buenos itinerarios. Por esto, es decir, aquellas familias que tienen más recursos van a invertir todos los recursos que puedan para situar lo mejor posible a sus hijos. Con lo cual, esa diferencia de recursos va a estar jugando todo el tiempo. Bueno, teniendo en cuenta estas dinámicas, voy a empezar a entrar un poco en los debates que ha habido en las últimas décadas en torno al sistema escolar. Me voy a centrar sobre todo en primaria y en secundaria. Y vamos a empezar a ver algunos. Hay un debate, que en realidad no es un debate, es una especie de soniquete que lleva sonando muchos años, que es el siguiente: el sistema escolar español funciona muy mal. Cada vez que salen los resultados de PISA, salen los tertulianos y empiezan a decir: el sistema educativo español es un desastre, somos los últimos, somos los peores, nuestros chicos van muy mal. Bueno, aquí hay un debate primero que es estructural. Hay un libro muy bonito que yo recomendaba siempre a mis alumnos en Sociología de Educación, que se llama Nivel Sube, de dos sociólogos franceses, Baudelot y Stable, en la que el libro comenzaba haciendo una recopilación de lo que decían los maestros y los inspectores de educación en Francia desde la época napoleónica. El libro se escribe en los años 70, principios de los 80, hasta los años 80, y entonces lo que recogían en una serie de declaraciones de maestros e inspectores de toda esta época, durante casi dos siglos, y lo que dicen durante casi dos siglos es: el nivel ha bajado, los estudiantes actuales han llegado a un nivel de estupidez que nunca hubiéramos imaginado. Fijaros que desde Napoleón hasta los años 80 el nivel ha ido bajando. Los establecidos dicen: bueno, ahora que la mayoría de la población francesa estudia, ahora que, es decir, a principios del siglo XIX en Francia había un analfabetismo bestial, dice, entonces era cuando el nivel estaba bueno. Ahora que la mayoría de la población estudia, ha ido bajando, bajando, bajando hasta la actualidad. Si hacemos caso a todos estos, dice, pues nos encontramos con una cosa tremenda. Ahora que la gente maneja tecnologías, que la gente tiene conocimientos que no tenía hace 30, hace 40, y mucho menos hace un siglo, ahora el nivel ha llegado a niveles ínfimos. Bueno, lo que nos viene a decir, dice, bueno, toda esa idea de que el nivel baja, que es una cosa que se repite en las escuelas, curso tras curso, ellos dicen, con el curso escolar, dice, pues vuelve el olor a la tiza, al encerado, y vuelve el mismo discursito. Los alumnos actuales son más tontos que nunca, el nivel ha bajado. Dice, bueno, este propio discurso, por su propia repetición, ya se está refutando, no puede ser que el nivel haya estado bajando, bajando, bajando continuamente. Bueno, hay una primera cosa que en cierta manera es estructural, que las generaciones de los adultos actuales consideran que los que vienen detrás de ellos son más tontos. Y en general, los licenciados actuales consideran que los que estudian después de ellos son más tontos. Y los que ahora están estudiando, cuando sean graduados, considerarán que los que están estudiando después de ellos serán más tontos y no sabrán todo lo que ellos sabían. Eso, digamos, que es una cosa estructural, que es una especie de sociocentrismo. Dice, bueno, los míos son los mejores, los que vienen detrás son peores. Si leéis cosas sobre los jóvenes, y volveremos sobre ello, hay un discurso que se repite desde yo no sé cuándo, que es los jóvenes han perdido los valores. Entonces, bueno, es una especie de sonsonete. En el caso, volvamos al tema, se nos dice que el sistema escolar es muy malo y que cada vez va peor. Bueno, en primer lugar, ¿ha habido un empeoramiento del sistema escolar si, de acuerdo a las medidas que podemos tomar? Por ejemplo, medidas de abandono escolar, de fracaso escolar, de graduados. Pues más o menos, primera cosa, con la LOCSE aumentó mucho el fracaso escolar y el abandono escolar. La razón es sencillísima. Antes la gente tenía que estudiar hasta los 14, ahora tiene que estudiar hasta los 16. Los que se iban de la escuela a los 14 no son fracasados a los 15 ni a los 16. Los que se quedan ahora son fracasados, y si uno se va a los 15, antes no era un abandonado, uno que abandonaba la escuela, ahora sí es uno que abandona la escuela. Con lo cual, simplemente el hecho de alargar en 2 años la enseñanza obligatoria aumenta el fracaso escolar y aumenta el abandono escolar. Simplemente es una cuestión simplemente matemática. Siempre pasa, es decir, siempre que normalmente se dice vamos a aumentar la escolaridad obligatoria y así daremos más oportunidades. Bueno, por el momento la primera que vas a tener es que vas a aumentar mucho el fracaso y el abandono. Es la primera. Todos los que antes no fracasaban, ahora ya son fracasados. Los tienes ahí con su etiquetita metidos en las escuelas. Segunda cosa, si empezamos a mirar los datos, por ejemplo, de lo que ha ocurrido en PISA, pues en general, primera cosa, los datos de España en PISA son un poco inferiores a los de la media de la OCDE. Un poco inferiores significa que si la media de la OCDE es 500, en España estamos, dependiendo de las pruebas, en 485, en 488. Hay un sociólogo que está bastante especializado en el estudio de la educación, que es José Saturnino Martínez, que escribía en un artículo, a ver si lo encuentro. Escribía un artículo, escribía lo siguiente: si convirtiésemos las puntuaciones de PISA en estatura y la media de la OCDE fuese de 1,80 metros, España tendría una altura de 12 milímetros menos. Dice, titularíamos en los periódicos los españoles, los pigmeos de la OCDE con 1,788 metros. Bueno, yo creo que eso lo deja bastante claro. Es decir, en primer lugar, hay una diferencia en PISA, que en realidad es una diferencia muy pequeña. En realidad es una diferencia muy pequeña, no es para decir que el sistema escolar funciona tan mal. Pero, en segundo lugar, hay que tener en cuenta una segunda cosa. Bueno, aquí he puesto un gráfico, por ejemplo, varios gráficos de fracaso escolar, abandono escolar. Este es uno de las tasas de escolarización en España entre el 91 y el 2006-2007. A los 16, 17, 18 años. Si veis, las tasas son ligeramente ascendentes, con algún bache, en hombres y mujeres de esas distintas edades. Es decir, en 18, después del 96, 97, baja un poco, luego subió, cuando empezó la crisis económica, luego subió, en buena medida se veía que ese abandono era debido, pues bueno, a que la gente encontraba trabajo, y entonces había un problema muy grande, que era que la gente encontrara trabajo en vez de seguir estudiando. Aunque se les dice que tienen que estudiar para trabajar, pero bueno, eso yo no sé. El problema en tasas de escolarización no parece existir grande. El problema en puntuaciones PISA, la comparación que ha habido de las últimas del 2012, 2000, no, la última fue el 2012-2013. Las últimas que ha habido, y leí un poco la comparación que se hacía desde el 2002 hasta la actualidad, era que en matemáticas de 2002 hasta la actualidad se había mantenido la puntuación. En lengua había bajado un poquito y en ciencias había subido un poquito. Esa era lo que había pasado con los estudios PISA. Nada que ver con una supuesta debacle. Pero además hay que tener en cuenta la primera cosa que conté: hay una enorme desigualdad social ante la educación en función del origen social y sobre todo en función del nivel de estudios de los padres. Con lo cual, la cosa es la siguiente: si España tiene unos padres con menor nivel de estudios que otros países de la OCDE, lo que nos tenemos que esperar encontrar es que los hijos, en media, tengan menores puntuaciones en el PISA que otros países de la OCDE, porque el origen social, el nivel de estudios paterno, está pesando mucho en tus probabilidades de tener éxito escolar. Esto es una cosa, la pasaré luego. Aquí voy a poner una tabla. Esta tabla que tenéis aquí es también de este autor, de José Saturnino Martínez, de un artículo que sacó en El Viejo Topo hace ya unos cuantos años, en el que decía: el nivel educativo no cae y las clases sociales sí existen. Y lo que hizo fue comparar las puntuaciones que sacaban en PISA los alumnos por nivel de estudios de sus padres comparado con los de otros países de la OCDE. Es decir, vamos a comparar a aquellos chicos españoles y aquellas chicas españolas que sus padres tienen estudios primarios con los de otros países de la OCDE que sus padres tienen estudios primarios. Porque aquí hay una cosa, la expansión escolar en España ha sido muy, muy posterior a la de otros países. Por ejemplo, en Francia la educación obligatoria hasta los 16 años se implanta a finales de los años 50, mientras que en España se implanta en los 90. Entonces tenemos, digamos, un retraso estructural muy, muy fuerte respecto a otros países, con lo cual la población de padres tiene menos estudios que la de otros países. Bueno, si veis ahí, ahí tenéis en la columna de izquierda tanto por ciento de estudiantes según nivel educativo del padre. Y entonces, en España, estos son datos, me parece, del PISA de 2003, en España, padres que completaron primaria o secundaria inferior. En España representaban el 43% de los padres, mientras que en la OCDE representaban el 23%, el 24%. Es decir, ahí la condición de partida es muy distinta. ¿Qué puntuación sacaban si igualamos el nivel de estudios de los padres? Pues si os fijáis, en matemática los españoles 4,69, en la OCDE 4,39, 30 puntos más. En lectura 4,68 frente a 4,42. Unos 20 puntos, 26 puntos más, y en ciencias 4,69, 4,48. Es decir, los hijos de padres con menor nivel de estudios sacan mayores puntuaciones PISA en España que en la OCDE, en la media de la OCDE. Lo cual no se puede decir que sea un mal sistema educativo. Si cogemos con la enseñanza superior, secundaria superior, pues ahí tenéis, en España ahí va un poco por debajo y en la superior España también va por debajo. Entonces dice, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un sistema educativo que es más igualitario que la media de la OCDE, hay menos diferencias de puntuación por el nivel de estudios, tenemos un sistema en el cual los hijos de padres con menores niveles de estudios sacan bastante puntuación superior y los que son hijos de universitarios sacan un poco menos que la media de la OCDE. Ese es el cuadro si tenemos en cuenta el nivel de estudios de los padres. Como veis, no es un cuadro para llevarse las manos a la cabeza. Evidentemente, ¿esto qué significa? No estoy diciendo, porque siempre puede salir uno, entonces estás diciendo que el sistema escolar está muy bien, que es el mejor que tenemos, que no hay que cambiar nada. No, no estoy diciendo eso. Pero tenemos que comparar los sistemas escolares con los reales, no con los que nos imaginamos. Y comparado el sistema escolar español con los sistemas escolares reales de la OCDE, no es el mejor, pero desde luego no es una catástrofe, no es una debacle, no es de los peores, ni mucho menos. Bueno, aquí, por supuesto, aquí hay, podemos decir que hay un debate interesado. Este debate, ¿quién lo lanza? Pues fundamentalmente lo lanzan desde dos sectores. Uno desde la derecha, ha sido la que más lo ha lanzado, por una cuestión muy sencilla. España, el sistema educativo va mal, la LOCSE ha fracasado, la LOCSE es una ley socialista, ha fracasado, los socialistas lo han hecho todo mal, y la enseñanza pública va muy mal. Con lo cual, privaticemos, carguémonos la LOCSE, privaticemos y así las cosas irán mejor. A ellos se les ha añadido pues todo un cuerpo profesional, que es el cuerpo de los pedagogos. El cuerpo de los pedagogos, como sabéis, vive de plantear sistemas escolares mejores que el actual. Entonces, para vender una solución, primero tienes que tener un problema. Es decir, si tú le dices a la gente, imaginaros que yo le diga a la gente, para enseñar matemáticas lo mejor es una tiza, una pizarra, y empezar a ponerles las sumas. 2 más 2 son 4, 2 por 3 son 6, y estas cosas. Y que los niños la vayan repitiendo, que se aprendan la tabla de multiplicar. Pues imaginaros, no necesito ningún pedagogo. Porque eso ya lo están haciendo los maestros desde hace mucho tiempo. Ahora bien, si llega alguien y dice, no, esto está muy mal, hay un problema, los niños no saben matemáticas y vamos a meter una pedagogía de enseñanza constructivista de las matemáticas. Entonces, para meter eso, primero tienes que convencer de una cosa. Tienes que convencer que la forma actual de enseñar está muy mal y que la escuela está muy mal. Con lo cual, el cuerpo profesional de pedagogos, por su posición social, siempre va a decir, la enseñanza está mal. Hay un gran problema, la enseñanza va muy mal y nosotros tenemos una solución. Necesitas contratar nuevos métodos pedagógicos que son los que nosotros estamos elaborando. Bueno, ese es uno de los primeros debates proclamados, que para mí es un debate falso. Hay otro debate que el PP llevaba mucho tiempo diciendo, que está en los documentos de la FAES, que es el siguiente. ¿Por qué está tan mal el sistema escolar? Ya estamos de acuerdo en que el sistema escolar está muy mal y empezamos a seguir con el problema. El problema está muy mal, el sistema escolar está muy mal, nos dicen, porque falta cultura del esfuerzo. La gente no se esfuerza lo suficiente. Fijaros que no dicen que la gente no se esfuerza, dicen que falta cultura del esfuerzo. Una de las cosas más bonitas que se aprende en la universidad es que para darle a tu argumento un tono así más sofisticado le pones la palabra cultura. Entonces no dices, es que no te esfuerzas, es que eres un vago. Dices, es que te falta cultura del esfuerzo. Entonces le pones cultura y queda más bonito. Entonces dicen, falta cultura del esfuerzo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Pues nos dicen, es que en España se aprueba muy fácil. En los colegios los maestros aprueban a todos de cualquier manera, los niños aprueban de cualquier manera y salen de los colegios, los institutos sin saber nada porque los profesores no se preocupan, no les exigen y entonces los niños pues ahí salen, no se esfuerzan, no se esfuerzan y no aprenden nada. Ese es, digamos, el planteamiento del problema. Bueno, lo que pasa es que los datos, aquí me parece que no lo he puesto. Ah, bueno, aquí hay una tabla que esta se me sale un poco. Aquí hay una tabla muy, muy curiosa sobre el tema del sistema educativo. Perdonad, que me la había saltado. Sobre el sistema del sistema educativo va muy mal. Cuando a la gente se le pregunta qué piensa usted sobre el sistema educativo español, digamos que las respuestas son mal, está muy mal, está regular. Muy poca gente diga que está bien o está muy bien. Cuando a la gente le preguntan qué piensa usted del centro escolar en el que están sus hijos, las respuestas son estas. Esto es de una encuesta que se hizo en Andalucía en el año 2010 y fijaros, lo que está en violeta son los que piensan que está muy bien, lo que está en verde son los que piensan que están bien, lo que está en rojo o granate son los que piensan que les dan un aprobado y el azul son los que le dan un suspenso. Pues si os fijáis, los padres cuando hablan de los centros escolares de sus hijos, muy pocos les dan suspensos. Y la mayoría les dan de 7 a 8, 9 a 10. Es lo que dan la mayoría de los padres a los centros escolares en los que están sus hijos. Sin embargo, cuando se habla, se les pregunta, ¿y el sistema escolar español cómo está? Todo el mundo dice, esto está fatal, esto va muy mal. Con lo cual, lo que tenemos es, por un lado, tú hablas del colegio que tú conoces y luego comentas sobre lo que ves en la tele. En la tele te dice que el sistema escolar y en los periódicos que lees y en la COPE, etcétera, te dice que todo está fatal. Bueno, esto va para luego. Bueno, idea, la cultura falta cultura del esfuerzo. Bueno, pues si faltara cultura del esfuerzo, entonces, ¿qué pasaría? Que en España se suspendería mucho menos que en otros países. Pues resulta que es exactamente al contrario. España es uno de los países en que cuesta más trabajo sacar un título de secundaria. En general, a igual nivel de rendimiento PISA, en España se suspende cuando en muchos países se aprobaría. Y el nivel, otra de las cosas que se dice, en España a los chicos se los pasa de curso, es una cancioncilla que ha repetido el PP durante muchos años. En España no se repite, la LOCSE ha pasado el curso automáticamente, los niños no tienen ni idea y pasan de curso y siguen siendo unos zoquetes. España es uno de los países del mundo con mayor tasa de repetición de curso. En la OCDE está solo por detrás de Francia y de Luxemburgo. Y más o menos en España a los 15 años, estos son datos de 2005, a los 15 años había un 25% de jóvenes que habían repetido curso en España. La media OCDE es el 6%. O sea, la OCDE un 6%, España un 25%. Pero es que además, cuando se termina eso, los que han repetido algún curso supera el 40%. Si empezáis a mirar, la gente que tiene 16 años es casi la mitad de la gente que tiene 16 años la que ha repetido algún curso. Con lo cual, ni en España es fácil aprobar en relación con otros países. Otra cosa que lo comparemos, normalmente las comparaciones se hacen con lo ideal. Es decir, el profesor que dice que estos son unos zoquetes, no se compara ni siquiera con él cuando era estudiante, se compara con él con lo que sabe ahora. Con lo cual llega a la conclusión evidente de que lo que tiene delante es una masa de zoquetes que no entienden nada. Es lo que es la conclusión que llega de comparar lo que saben esos chavales de 15 años con lo que sabe él con 40 o con 50 años. Bueno, no hay ninguno de... Es decir, en España es bastante más difícil aprobar en secundaria. Y en España se repite mucho más. Y repetir curso es un enorme problema. Es un enorme problema porque esto es una de las pocas cosas con lo de la reproducción de las desigualdades que se tiene clarísimo. Es que repetir curso empeora los resultados. Es decir, se han hecho investigaciones por todos lados, y una de las cosas que más empeora los resultados es precisamente repetir curso. ¿Por qué? Ahí, pues simplemente porque el repetidor está estigmatizado, es decir, está ya clasificado como uno de los peores alumnos. El profesor no espera nada de él, de los repetidores es de los que menos espera. Y al esperarse menos de él, pues funciona a plena máquina el efecto Pigmalión, de aquellos que peor, de los que menos te esperas, pues no los vas a intentar enseñar, les vas a exigir menos, no, es decir, se les va a dejar a un lado. Con lo cual, simplemente el hecho de repetir curso, que en principio podríamos decir, no, si repetir está bien, hay cosas que el chico no ha aprendido bien, las aprenderá mejor en el curso que viene y así irá con una base más sólida. Normalmente es todo lo contrario. Los aprenderá mucho peor porque ya está estigmatizado mucho más de lo que estaba sin repetir y el déficit se va a ir acumulando año tras año. Eso lo han sacado, es decir, hay investigaciones por todos lados y digamos que son los efectos más demostrados. La repetición empeora los resultados. Bueno, a este problema, que es el problema de los chicos, aquí falta cultura del esfuerzo, la reciente ley, la LOMCE, la reciente ley para la educación media, pues le ha dado una especie de solución, y la solución es exámenes de reválida. No lo quiere llamar reválida, pero lo llama reválida. Bueno, digamos, si a la gente le ponemos exámenes, entonces la gente se esforzará más y aprenderá más. Así estaremos fomentando la cultura del esfuerzo. Bueno, en principio esto suena sensato, puede sonar sensato. Es cierto que el esfuerzo que despliegues en clase viene en buena medida dado por lo que te exijan. Y eso está también bastante demostrado. Es decir, en el sistema escolar se dan títulos. Esos títulos se dan a cambio de que demuestres una serie de conocimientos. Si te piden más conocimientos para conseguir el título y estás interesado en el título, pues vas a intentar adquirirlos. Es decir, en general se aprende porque te obligan a aprender. Decía, hay una socióloga que decía, enseñar es obligar a aprender. Y en bueno, dice, bueno, si te exigen un poco más, pues puede tener un efecto benéfico. Pero tiene un problema bastante peliagudo, que es el problema de qué ocurre cuando empezamos a someter el sistema educativo a una serie de test estandarizados y empezamos a evaluar a todo el mundo a partir de test estandarizados. Bueno, lo que ocurre lo sabemos por lo que ha ocurrido en Estados Unidos desde la ley, bueno, o el programa educativo de George Bush, que está siguiendo Obama, que Obama no ha cambiado, le ha puesto otro nombre, pero sigue con el mismo, que es un programa que empezó Bush que se llamaba No Child Left Behind, no dejemos a ningún chico atrás. Y que venía a decir, dice, bueno, las escuelas estadounidenses funcionan mal, como dicen las pruebas internacionales, os suena el cuentecillo, entonces lo que tenemos que hacer es evaluar a los profesores, evaluar a las escuelas, cerrar aquellas escuelas que vayan mal y despedir a aquellos profesores que no logren hacer avanzar a sus alumnos. Esa, digamos que era la solución que daban en No Child Left Behind. ¿Y cómo sabemos qué escuelas? Eso iba acompañado, dice, bueno, si las escuelas públicas funcionan mal y las privadas funcionan mejor, pues abramos escuelas privadas y cerremos escuelas públicas. Ese era el programa. Bueno, ese es el programa actual, sigue en la actualidad. Ahora no me acuerdo, se llama de otra manera, no me acuerdo muy bien, pero vamos, ese mismo. Obama le cambió el nombre. Bueno, ¿qué ha pasado con ese programa? Bueno, pues lo que ha pasado es que todas las escuelas y los profesores se veían que bueno, había una serie de test estandarizados y que sus recursos, incluso sus posibilidades de empleo, porque fijaros que aquí había una cosa que es bastante perversa, que es que se culpabiliza a los profesores de los resultados de sus alumnos. Entonces, digamos, bueno, los profesores pueden enseñar más o menos, pero hemos visto que esa cosa de la desigualdad de resultados es estructural, entonces un profesor puede hacerlo mejor o peor, el profesor cuenta, pero no es responsable de la desigualdad educativa al profesor, en ningún caso. Pueden hacerlo mejor o peor. La segunda cosa es, ¿cómo sabemos que profesores enseñan bien o enseñan mal? Esa es una cosa también bastante peliaguda, porque eso lo podemos saber de inmediato, lo podemos saber a cabo de 10 años, un profesor que estimula intelectualmente a su alumnado, aunque ahora a lo mejor no saquen mejores notas, no sé qué, pero al cabo del tiempo siguen teniendo ganas de aprender, ¿enseña mejor que uno que les hace en un momento hacer un dictado sin ninguna falta de ortografía? ¿Cómo lo medimos? No Child Left Behind lo tenía muy claro. Hacemos test sobre lengua y matemáticas y a partir de esos test vamos a saber qué profesores van a hacer avanzar a sus alumnos y cuáles no. Bueno, a partir de aquí se produjo lo que en sociología se conoce como la ley de Campbell, de Donald Campbell, que no es el de las sopas Campbell. Donald Campbell era un sociólogo, un metodólogo, que se dedicó mucho tiempo a evaluación de políticas sociales y de políticas públicas. Y enunció una ley, una cosa que viene a decir lo siguiente: cuando un indicador es, no sé, un número que se utiliza para evaluar algo, cuando un indicador se utiliza para evaluar cómo funciona la institución y para castigar o recompensar a las organizaciones o a los que trabajan en ellas, es decir, que utilizamos un test no solamente para saber cómo van los alumnos, sino además para recompensar o castigar a los profesores, a las escuelas, el resultado es que se corrompe el indicador y que se corrompe la propia organización, nos decía Donald Campbell. Hay ejemplos clásicos, por ejemplo, en el sistema de funcionamiento de la policía. Sabéis que uno de los problemas, cuando uno es jefe de policía, ministro del Interior, uno de los principales problemas que tiene no son los abusos policiales. Uno de los principales problemas que tiene es cómo hacer trabajar a los policías. Eso es uno de los principales problemas, porque tienes a la gente circulando con un coche por aquí y por allá, y la gente se puede ir a hacer una parrilla en vez de estar buscando delincuentes. De hecho, vamos, tengo familia dentro de los cuerpos y sé que lo hacen. Y, por ejemplo, entonces, ¿qué es lo que se hace para hacer que los policías trabajen? Pues se les empieza a poner una serie de indicadores de productividad. Por ejemplo, tengo un primo que está en la Guardia Civil, y entonces, por ejemplo, uno de los indicadores de productividad eran las multas que ponen a los coches. Entonces, ¿qué pasaba? Pues iban por acá, por allá, se paseaban, se hacían su parrilla de sardinas, y llegaba a final de mes y leches, que no hemos puesto ninguna multa. Y entonces se ponían detrás de una señal de 50 a la entrada de un pueblo, cuando una carretera la atravesaba, esa señal de 50 que todos nos saltamos, se ponían allí una horita y en una horita echaba 30 multas. Y luego ya podía seguir tranquilamente, había cumplido su indicador de productividad. ¿Qué pasó? Esto está muy estudiado en Estados Unidos. Quien haya visto The Wire verá que el funcionamiento de la policía es un funcionamiento en torno a cómo cumplir los indicadores. Es lo que interesa. Lo que interesa no es perseguir a delincuentes, lo que interesa son los indicadores de productividad que funcionen. Entonces, por ejemplo, pues cosas que hacían. Pues una, tú detienes a alguien que ha robado un coche. Entonces le dices, mira, tengo aquí 30 coches robados que no he resuelto. Si tú confiesas que has robado estos 30 coches, no solamente este con el que te hemos pillado, llegamos a un acuerdo con el fiscal, te ponemos una pena de 3 meses en vez de una pena de 1 año y sales mañana a la calle. Entonces el otro firmaba y el policía se conseguía sus 30 coches que había resuelto esos delitos. Otra de las cosas que hacían, pues es cuando te ibas a hacer una denuncia, la metían debajo del cajón. En vez de archivarla con las denuncias y tal, la metían debajo del cajón y si se encontraba el objeto perdido, si se solucionaba aquello, entonces la sacaban. Porque si la metían dentro del cajón y no resolvían, entraban las estadísticas como crimen o delito no resuelto. Con lo cual se escondían las estadísticas. Esto pasa en todas las organizaciones. En el momento que algo se empieza a utilizar como indicador, lo que empieza a hacer la organización y la gente que trabaja en ella es funcionar, no hacer lo que se supone que es su trabajo, sino intentar cumplir que el indicador funcione lo mejor posible. Intentar conseguir los números. Uno de los ejemplos más macabros que cuenta Donald Campbell es en el de la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam, sabéis que las guerras reales no son como las de la televisión. Uno de los principales problemas también que tienen los generales es hacer que la gente vaya al frente. Porque hay muchos soldados, llegan allí, ven 4 tiros, asustan, cuando hay una batalla se quedan detrás, dicen avanzad, dice avanzad tú primero, lo voy a ir hoy, estoy hablando con mi madre por teléfono. No suelen ir, entonces tienen un enorme problema. Las tropas, uno de los primeros problemas es cómo llevar a la gente al matadero. En general, la mayoría de la gente no va así por las buenas, entonces cuesta trabajo. Entonces, una de las cosas que pusieron como indicadores era poner indicador cantidad de cadáveres del enemigo que quedaban sobre el campo de batalla. Y eso era un indicador que servía a la gente para promocionarse, los rangos medios, los tenientes, los cabos, tal. Pues si estaba en una batalla y quedaban 200 cadáveres de enemigo en la batalla, pues era mucho mejor a que quedasen 10. Bueno, a partir de ese momento la guerra se estancó, porque lo que hacían las unidades militares estadounidenses no era conquistar posiciones. Si vamos a conquistar aquel monte, sí, hombre, nos van a matar aquí a la mitad, al final ya hay 4 en una unidad de ametralladoras, vamos allí, que allá hay 300, están a tiro, los matamos a todos, los contamos y nos llevamos el plus de productividad. Y entonces lo que hacían era eso, matar un montón de gente en vez de conquistar. El ejército norteamericano se quedó en las mismas posiciones, avanzó muy poco, pero sí mató un montón. Era lo que se consiguió con ese indicador. Bueno, ¿qué ha pasado con No Child Left Behind? Pues lo que ha pasado es lo mismo. Se han dedicado a intentar hacer que las notas de los test sean lo más altas posibles. ¿Y qué ha ocurrido en las escuelas? Pues ha ocurrido lo que se llama en inglés teaching to the test, es decir, enseñar para hacer bien el test. Y entonces se han dejado a un lado un montón de asignaturas, porque lo que se evaluaba era la lengua y las matemáticas, y se ha entrenado a los chicos a hacer test. En todas las escuelas, en vez de enseñarte esto o lo otro, te cogen y te empiezan a pasar test parecidos a los que te van a evaluar. Entonces, las escuelas empezaron a enseñar para hacer test. Luego, cuando se hicieron pruebas estandarizadas, que no eran estos test, se vio que no había mejorado nada con No Child Left Behind. Se cerraron escuelas, aquellas que no conseguían hacer bien los test, aquellas que se dedicaban a enseñar en vez de a entrenar a la gente a hacer test. Y empezó a haber un montón de trampas. Por ejemplo, una de las formas de hacer que tu escuela tenga una mejor puntuación es echar fuera a los niños que van mal. Y entonces, por ejemplo, eso en la educación pública no lo podían hacer, pero en la privada sí lo pueden hacer. Y entonces las escuelas privadas, se empezó todo un movimiento de escuelas privadas concertadas en Estados Unidos, que se llaman charter schools, pero las escuelas privadas lo que hacían para poder sacar mejores puntuaciones eran aquellos chicos que iban mal, los echaban a la calle. Dice, vete a la calle y que te coja la escuela pública del barrio, aquí no te queremos. Y de esa manera subían las puntuaciones a los test. Con lo cual, al final daba que algunas escuelas privadas iban mejor, había otras que ni siquiera así iban mejor, y que las escuelas públicas, había bastantes que empezaban a ir peor, porque precisamente lo que las escuelas públicas empezaban a recoger eran los expulsados del resto de escuelas. Eran aquellos chicos que las otras escuelas privadas no querían porque les iban a bajar los test. Bueno, eso es lo que ha hecho esa reforma. Al final, en evaluaciones independientes se ha visto que no ha subido para nada el nivel educativo de Estados Unidos. Eso sí, se han despedido a muchos profesores, se han cargado a los sindicatos, que era una de las cosas que querían, cargarse a los sindicatos de profesores. Han abierto muchas escuelas privadas, hay mucha gente que se ha forrado abriendo escuelas privadas. Y ahora hay muchos niños que saben hacer test. Es lo que han conseguido, que los niños sepan hacer test. Bueno, con lo cual me temo mucho que las reválidas pues tienen ese problema, tienen el problema de la ley de Campbell, que se empiecen a dedicar la gente a entrenarse para hacer test y para hacer test de aquello que se evalúa. Otro debate de los que se han montado. ¿Por qué las familias, que es un debate que fijaros que es un discurso muy antiguo, ¿por qué hay una desigualdad educativa? Bueno, pues porque hay familias que no educan bien a los niños o que no participan en la escuela. Ahora, desde los años 80, hay un discurso que ha cambiado completamente del discurso que había antes, que es que ahora, primero, los padres tienen que participar en la escuela, ese es un nuevo deber de los padres. Por ejemplo, yo ahora estoy en una investigación que entrevistamos a madres, entonces cuando una madre de clase obrera le preguntas, ¿y tú vas a hablar con los maestros? Dice, hombre, claro, eso no falto nunca. Eso yo cumplo con mi deber, que es ir a hablar, porque yo soy una buena madre y yo sé que me van a juzgar si voy a hablar con los maestros o no voy, entonces como buena madre tengo que ir a hablar con los maestros. ¿Para qué sirve? No lo sé, pero yo soy buena madre y yo voy a hablar con los maestros. A mí no me pueden decir que yo dejo a mis chicos abandonados. Se ha puesto esa, y la segunda es si los chicos de clase obrera van mal, a lo mejor es porque sus familias los están educando mal. Y ese discurso está ahora bastante extendido. Bueno, en la FAES hace un montón de tiempo que estaba, pero yo es que lo he visto ya en la Fundación Alternativa, que como sabéis es el equivalente de la FAES para el PSOE. La Fundación Alternativa hace tiempo leí un artículo, bueno, un estudio, un working paper, un documento de trabajo, en el que se decía que la forma de alcanzar la igualdad de oportunidades es que las familias le dediquen tiempo de calidad a sus hijos. ¿Sabéis lo que es el tiempo de calidad? Tiempo de calidad es una cosa que se inventaron en los años 80 cuando las mujeres de clase media empezaron a ir al mercado de trabajo. Había una cosa que es que una buena madre tiene que estar siempre con los niños. Y la mala madre se va por ahí, se va a trabajar, sale de copas, cualquier cosa. Una mala madre deja a sus hijos y no está con ellos. Y la buena madre es la que está todo el día en casa, fregando, con los niños, haciéndole los deberes y esas cosas. Bueno, las mujeres de clase media empiezan a ir masivamente al trabajo, entonces pues tienen un problema, las pueden acusar de mala madre porque no están suficientemente tiempo con sus niños. Entonces se inventó una expresión, yo estoy poco tiempo con mis niños, pero estoy un tiempo de calidad. Entonces se inventan las clases medias para decir, sí, yo educo a mis niños, no estoy mucho con ellos, pero el tiempo que estoy, estoy de calidad. Entonces cuando estoy con ellos, pues les comento, les llevo al museo, les leo cuentos, comentamos alguna música clásica y algunas cosas así. Entonces ya estoy tiempo de calidad con los niños está todo perfecto. Bueno, el tiempo de calidad se ha metido ya en los documentos de la Fundación Alternativa y entonces dicen, ¿por qué hay familias y niños que van mal en la escuela? Pues porque los padres no le dedican suficiente tiempo de calidad. Y entonces empiezan a hacer encuestas y ven que los de clase obrera le leen menos cuentos que los de clase media a sus niños. Ya, ahí tenemos el problema. Estas madres, que sí, estarán mucho tiempo con los niños, pero no les leen cuentos. No están con ellos el tiempo de calidad necesario. Con lo cual son las culpables de que los niños vayan mal. Bueno, esta, digamos, es un poco un discurso que se ha extendido mucho. En los colegios está la orden del día. Es decir, en general los colegios, si le preguntas a los maestros, ¿y este niño? No, este niño va mal. ¿Por qué? Los padres no se preocupan por él. Los padres no se preocupan porque aprenda, no se preocupan por la escuela. ¿Y cómo lo sabes? Porque el niño va mal. Claro. Entonces, digamos, como el niño va mal, ya deduces que los padres no se preocupan y luego ya inviertes la explicación. ¿Por qué va mal? Porque los padres no se preocupan. Pero en realidad lo que funciona es que cuando va mal y los padres van poco, dicen, no se preocupan por el niño. Bueno, vamos a empezar a ver, ¿no se preocupan de verdad los padres de clase obrera por sus niños? Este es todo este discurso de la dimisión parental, la dimisión de los padres que dimiten de sus labores educativas, de su responsabilidad educativa, etcétera, etcétera. Fijaros que ahora ya no estamos en los profesores que son malos, ahora son los padres que son malos. Voy a empezar poniendo dos datos para que veáis un poco la desigualdad por clase social y luego lo voy a poner con datos de esta encuesta que se hizo en Andalucía, donde se preguntaba a los hijos sobre si los padres les preguntaban por la lección, se preguntaban por el colegio, etcétera. Este dato, fijaros, tenéis dos barras. En azul son niños que nacieron en el 98, es una encuesta hecha en el 2010, lo voy a resumir. Los niños, lo de azul son alumnos y alumnas de 12 años y en rojo están los de 16 años. Bueno, entonces esto es el porcentaje de alumnos que estudian en el curso adecuado, que no han repetido cuando tienen 12 y cuando tienen 16 años. Si miráis las barras azules, pues desde los padres tienen primarios inferiores, cuando están a los 12 años, el 76% no ha repetido. Y llega al 98% cuando los padres tienen estudios superiores. Hay una desigualdad social, pero si os veis, no es muy amplia la desigualdad social en primaria. No es muy amplia. Si nos vamos a secundaria, la debacle. Si os vais a la secundaria, y es lo que nos dan todos los resultados, la clase obrera en secundaria cae, es una masacre. Y entonces, fijaros, del 76 baja un 35% de hijos e hijas de padres con primarios inferiores, los que tienen eso, los padres o equivalente, ya solamente la mitad van en su curso, hasta el 89% de hijos e hijas de padres con estudios superiores. Hay una debacle que se produce en la ESO y que afecta mucho más a los padres con ESO o inferior. En esta tabla se ve por la profesión de los padres, cuántos van en el curso adecuado. Entonces, si veis en primaria, hijos de directivos y técnicos, pues el 97%. En hijos de trabajadores no cualificados, el 83%. Si veis en primaria hay una diferencia, pero es muy pequeña. Y luego en secundaria también nos encontramos lo mismo. Nos encontramos una debacle de la clase obrera en educación secundaria. Bueno, y si os fijáis, la diferencia en secundaria es enorme, es decir, va del 80 al 45% de alumnado que va en el curso adecuado. Esta tabla, es de esta encuesta, lo anterior eran datos de los expedientes escolares, y son datos de, se hizo la encuesta, se preguntó por un lado a los padres y por otro lado a los hijos. Y esta es una pregunta que se le hace a los hijos. ¿Te pregunta tu madre por los deberes que tienes cada día? La parte de arriba, que pone su población 1994, a la izquierda, son los que tienen 16 años y la tabla de abajo son los que tienen 12 años. Si nos vamos a la tabla de abajo, podéis ver claramente la diferencia. Mucho bastante Me pregunta mi madre mucho bastante por los deberes que tengo cada día. Estoy en la columna de la izquierda, en la parte de abajo. Pues cuando mis padres, mi madre o mi padre, cuando máximo nivel de estudios de mis padres es primarios o inferiores, el 82%. Cuando es secundaria obligatoria, un 90%. Secundario es un 88%, universitario es un 85%. Ahí prácticamente no hay diferencias. Pues los universitarios preguntan un poco menos por los deberes que tiene cada día. Sí, no hay diferencia en primaria en lo que preguntan los padres. Y si vives en secundaria, pues prácticamente tampoco hay diferencia. Es decir, los padres de niveles de estudios inferiores, y esta pregunta se la hizo a los hijos, ahí lo que responden los padres, lo que responden a los hijos. Los padres pueden, siempre hay el efecto que se llama deshabilidad social, siempre pueden decir, sí, me preocupo mucho, aunque luego sea mentira. En los hijos, digamos, puede haber ese efecto, pero también es mucho menos. Bueno, hemos preguntado por esto. Esta es ayuda con los deberes, ahora iré a esta, ya quedarme por un momento. Hemos preguntado esto pues con bastantes cosas. Sí, si te preguntan por los deberes, si te preguntan por las notas, si te preguntan por la acción con los compañeros, por los profesores, por la agenda escolar, no hay diferencia por medio social, por nivel de estudios ni por oficio de los padres. Tampoco hay diferencia siquiera en relación con los profesores. En relación, me parece que lo tengo luego, hay una diferencia muy pequeña. Si os veis, la diferencia en el sitio escolar es enorme. Pero la diferencia en implicación de los padres en la escolaridad de los hijos es muy pequeña o inexistente. También les hemos preguntado qué hacen los padres cuando sacan malas notas. Entonces ahí hay una diferencia. Los padres de clase media dialogan, los padres de clase obrera echan la bronca. Esa es la diferencia que hemos sacado. Pero en general también se preocupan, ya sea dialogar o echar la bronca, que también habrá que llevar a lo que se llama dialogar. Los padres echan la bronca o dialogan con los hijos cuando o los castigan o les insisten cuando sacan malas notas. Bueno, todo eso no hemos encontrado diferencias por familias, con lo cual dicen, bueno, tanta historia de la dimisión paterna o parental, no encontramos datos. De hecho, aparte de estos datos en encuestas, hemos estado haciendo bastantes entrevistas a madres y lo que nos encontramos es lo siguiente: la jornada laboral de una madre de clase obrera es por las tardes, de 5 a 8, está haciendo los deberes con los niños. Eso es lo que hacen las madres de clase obrera por las tardes, hacer los deberes con los niños. Y es generalizado. De hecho, pues claro, no les da tiempo a hacer otra cosa. No les da tiempo, en muchos casos, a hacer otra cosa. Pero claro, ahí empieza a haber diferencias. Fijaros en esta tabla, hijos que reciben de sus madres con mucha, bastante frecuencia, aquí se le pregunta por frecuencia porque todos reciben alguna ayuda, o casi todos, con mucha, bastante frecuencia ayuda con los deberes. Tenemos los hijos del 94, es decir, los de 16 años, y los del 98, los de 12 años. Si os fijáis, en la columna de la derecha, son los niños que tienen 12 años, que están en primaria, pues ya empieza a haber una diferencia. Desde el 41% de los hijos que la madre tiene primaria inferior y hasta el 68% cuando la madre tiene estudios superiores. Ya empezamos a tener una diferencia. La diferencia cuando se va a secundaria, ¿qué nos encontramos? Pues que las madres que tienen menos estudios ya no tienen medio de ayudar a los hijos con los deberes. Hay muy pocas que se pongan con los hijos con los deberes. Va de un 14 las de primaria inferior, las universitarias van un 44. Bueno, aquí empezamos a encontrar una diferencia con los padres. Aquí está otra tabla con los padres, donde la diferencia es aún mayor, porque hay, digamos, la división de género en la educación de los hijos es mayor en la clase obrera, con lo cual a nivel de estudios inferiores se ponen menos los padres con los niños. Y entonces ahí podéis ver un nivel, una diferencia mucho mayor por nivel de estudios en lo que ayudan a los hijos. Primera cosa, empezamos a tener no en lo que se preocupan, sino en la ayuda cotidiana que dan con los deberes. ¿Y por qué no ayudan a los hijos? Y había una pregunta en la encuesta, le preguntaban a los niños, una de las posibles respuestas, porque no tienen los conocimientos para poder ayudarme. Y aquí ya las diferencias eran enormes. En general, cuando las madres de clase media, de estudios superiores, no ayudan a los hijos, suele ser o porque no tienen tiempo o porque los hijos no lo necesitan, porque ya van bien a la escuela y no lo necesitan. Cuando son madres de nivel de estudios bajos, la razón es no tienen conocimientos suficientes para ayudarnos. Con lo cual, lo que está jugando es una diferencia, es decir, no es que los padres no se preocupen, es que no tienen los recursos culturales para poder ayudar a sus hijos con los deberes. Sí, aquí tenéis otra tabla. Si además, dice, bueno, pero esa ayuda, esa falta de ayuda se puede suplir. Se puede suplir con clases de refuerzo o se puede suplir con clases particulares. En general, lo que nos encontramos en la clase obrera, hay más hermanos que ayudan, pero son muy poquitos. Es decir, en la clase obrera los padres no saben para ayudarlo, pero si hay un hermano o una hermana que es mayor y que ha ido bien en la escuela, puede ayudar a sus hermanos pequeños. Pero, desde luego, el porcentaje de hermanos que ayudan a sus hermanos chicos no compensa para nada la diferencia en lo que pueden ayudar los padres. Y luego tenemos lo siguiente, hay clases de refuerzo y hay academias particulares. ¿Qué es lo que ocurre con las academias particulares? Fijaros, primera cosa que me llama la atención, la cantidad enorme de estudiantes que necesitan una ayuda extra para poder sacar al colegio. Es decir, lo que nos están diciendo estas cosas es que un niño lo llevas a la escuela, está en la escuela una serie de horas, sale de la escuela y entonces tiene que ponerse a estudiar y aprender con alguien. Con alguien. Lo cual, esto no se plantea como problema social, pero digo, bueno, si tenemos un sistema de educación pública y esa educación pública está subcontratando, ya sea los padres, ya sea clases particulares, ya sea clases de refuerzo, está subcontratando buena parte de lo que se tiene que enseñar a la escuela, aquí hay un problema, que no suele salir a la agenda. Y además es un problema en el cual hay una enorme diferencia de recursos. Las familias que tienen más recursos culturales se pueden ayudar, las familias que tienen más recursos económicos pueden contratar clases particulares. Con lo cual, aquí ya sí tenemos una enorme diferencia, que no es diferencia de preocupación, no es diferencia que los padres nos preocupan, nos implican, etcétera, etcétera, etcétera. Es diferencia en los recursos culturales y económicos que se tienen para poder apoyar la escolaridad de los hijos. Bueno, me parece... esto es para luego. Bueno, aquí... yo entro... bueno, varias veces me han llamado porque ahora me he convertido en especialista en los deberes. Salí una vez diciendo una cosa y ya me tienen en los periódicos y cuando tienen que hablar de deberes me llaman alguna vez. Dice, este es el especialista en los deberes. Lo que salí diciendo era prácticamente esto que acabo de contar. Dice, bueno, una escuela que pone deberes para hacer fuera de casa no solamente está funcionando como un IKEA, es decir, tú llevas al niño al colegio y luego montate tú al niño, ¿no? Como en el IKEA, a ver si el niño aprende. No solamente está funcionando así, sino que está haciendo jugar la desigualdad de recursos culturales y económicos de las familias. Es una escuela que está fomentando la desigualdad. Y, de hecho, hay bastantes debates. En Francia, últimamente, el año pasado, hubo un debate muy grande en torno a los deberes escolares. En torno a, dice, bueno, ¿qué tipo de escuela es esta que manda deberes? Yo creo que es un debate que sí habría que plantear. ¿Hasta qué punto nos podemos plantear una escuela en la cual está externalizando buena parte del trabajo que debería realizarse dentro de la escuela? Y haciendo que jueguen las desigualdades. Además, pasa otra cosa que al principio va a parecer un poco contradictoria con lo que digo. Dice, bueno, los padres, fijaros lo que os he dicho, muchas madres de clase obrera están tirándose la tarde con sus hijos y con sus hijas haciendo los deberes. En muchos casos son las madres las que hacen los deberes. Porque aquí pasa una cosa, la madre hace equipo con el hijo y si el hijo va llega a clase con los deberes mal hechos, también queda mal la madre. Con lo cual, la madre se pone con el hijo y si el hijo al final no hace el deber, termina la madre rellenándolo. Termina la madre rellenándolo porque mi hijo no va a quedar mal. Mi hijo no va a quedar mal. Pero es que además pasa una cosa. Este año en Estados Unidos, unos sociólogos estadounidenses acaban de publicar un libro, que salió en enero, que se llama The Broken Compass, el compás roto, donde hicieron un seguimiento longitudinal de niños en... a partir de octavo y a partir también de primaria. Y lo que sacaron fue lo siguiente, la mayoría de las ayudas paternas a los hijos son contraproducentes. Es decir, que cuando los niños hacen deberes en clase con los padres, no van mejor, en muchos casos van peor. En muchos casos van peor. ¿Por qué van peor? Pues van peor en buena medida porque si los padres no saben, es decir, si tu padre se sacó la ESO, le iba medio mal, y ahora te tiene que explicar cosas que ni se acuerda, pues es posible que te explique cosas muy raras que son muy distintas de las que te está explicando el maestro. Y es posible que vayas a clase con un lío en la cabeza fenomenal. Yo me acuerdo de una entrevista, que esa es la que, una, que más gracia debe hacer porque es, una, es de una racionalidad aplastante, una madre que explicaba, dice, mira, yo a mi niña le enseño que restar, tienes que restar la misma cosa. No puedes restar cosas distintas. Sumar sí, sumar puedes sumar cosas distintas, pero restarlas no. Claro, imagináis, si el niño va al colegio con esto, pues claro, es todo lo contrario de lo que dice el maestro. La lógica de la madre era una lógica aplastante. Evidentemente no controlaba lo que eran los sistemas de categorías, es decir, sumas cosas dentro de un conjunto de categorías. Ella, el razonamiento es el siguiente: a ver, si yo tengo un frutero y yo en el frutero tengo 4 manzanas, yo allí no puedo coger un plátano. No puedo restar un plátano de 4 manzanas, pero yo sí puedo poner 2 plátanos. ¿Si os fijáis? Yo sí puedo sumar 2 plátanos en el frutero, pero no puedo quitarlo, solamente hay manzanas. Esa era la lógica que estaba aplicando la madre. Evidentemente, en matemáticas te diría, no, lo que estás sumando son piezas de fruta, porque estamos en una categoría más general, etcétera, etcétera. Pero, claro, le estaba ayudando a su hija, que por supuesto iba fatal en el colegio. Bueno, buena parte de delegar, de externalizar los deberes en las familias, crea desigualdad y puede ser, en muchos casos, un gran impedimento para el aprendizaje. Con lo cual, yo creo que eso es un debate que sí había que plantear. Y es un debate, por ejemplo, que habría que plantear en torno a dos cosas. Hay una serie de políticas que ahora en Estados Unidos están haciendo. Por ejemplo, el nuevo alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, uno de sus programas estrella es poner dos cosas. Una, enseñanza preescolar universal y gratuita, porque es una de las cosas que más está demostrada, que es en la preescolar acostumbra a los niños a el tipo de relaciones sociales que se da en la escuela, al tipo de aprendizaje que se da en la escuela, aunque solamente estén con jueguecitos, pero les va acostumbrando a ese tipo de relaciones. Y es muy beneficiosa para los niños que vienen, sobre todo, de hogares con padres con pocos títulos escolares, con padres con poca escolaridad. Bueno, pues es una cosa bastante sencilla. Evidentemente no va a crear la igualdad, pero es una cosa que puede hacer que bastantes más niños y niñas de medios sociales más bajos puedan tener menos problemas en la escuela. Otro de los programas que estaba defendiendo Bill de Blasio en Nueva York actualmente es el de, en la escuela, en lo que llamamos aquí escuela primaria y secundaria, poner, por lo que se llaman aquí, clases de refuerzo. Un programa universal de tener a los niños que las escuelas abran bastantes más horas, contratar más gente y que los deberes se hagan en la escuela con personal especializado. Con personal especializado. Que ya la hora está, estoy pasándome. Bueno. ¿Para qué sirve? Pues sirve primero pues para que esos líos que hemos dicho de los deberes pues no se den tanto, es decir, tienes maestros, tienes maestras que vas a estar con ellos esas horas ayudándote a hacer los deberes, ayudándote a hacer los ejercicios, corrigiéndote de verdad. Segunda cosa, ¿para qué sirve? Hay uno de los factores de desigualdad que pasa en Estados Unidos y que pasa aquí, es el tema de que cuando las madres trabajan, ¿con quién se quedan los niños? Las madres ejecutivas no tienen problemas, contratan a alguien. Las madres que trabajan por 500 euros al mes sí tienen un problema. Bueno, tienen a su madre y si su madre no está, tienen un problema porque pagar unos servicios de guarda les supone un dineral enorme. Un dineral enorme para lo que están cobrando. Con lo cual, este tipo de clases de refuerzo, extraescolares, etcétera, serviría para dos cosas. Una, para evitar todos estos problemas con los deberes y, segundo, serviría para poder dar simplemente lo que decía Bill de Blasio, que esto es una medida de igualdad inmediata. O sea, independientemente de lo que saquen a la escuela, por lo menos a las familias obreras que trabajan los hombres, que trabajan las mujeres, o mujeres que están solas y trabajan, el Estado les estaría asegurando una cierta guarda. Bueno, no sé si tenía aquí algún temilla más. Bueno, voy a terminar con un último tema. Bueno, aquí tenía otra tablita, pero bueno, la saco luego. Otra de las diferencias que sacamos es la siguiente: si eres de origen social más bajo, a igualdad de puntuación en los test, es más posible que te suspenda el profesor. Comparamos, en Andalucía hay una cosa que se llaman pruebas de diagnóstico, que son como las pruebas PISA, que se pasan en toda Andalucía, y entonces comparamos lo que sacaban los niños y las niñas en las pruebas de diagnóstico con las notas que les ponían los profesores. Y entonces, ¿qué nos dio? Pues que tus posibilidades de suspender son mayores a igualdad de puntuación en la prueba de diagnóstico si eres de origen social inferior. Eso es lo que nos salió. Luego, controlando, nos salió que era básicamente se debía a una cosa. Se debía a que tus notas anteriores eran malas. ¿Qué es lo que hace la escuela? Que es uno de los efectos de la escuela. Lo siguiente: vienes de un hogar menos escolarizado. Empiezas a tener dificultades de aprendizaje. se te estigmatiza como niño o niña torpe. Tienes mala nota. Los maestros, una de las cosas primeras que hacen cuando tienen un nuevo grupo es preguntar qué notas han sacado, mirarlas, preguntar a quién les ha dado el año pasado, saber si el grupo es bueno o malo, quiénes son los buenos, quiénes son los malos. Fama se va pasando de curso en curso, si es el mismo profesor, no hace falta que te lo cuente, se va pasando de curso en curso y empieza a funcionar lo que se llama en psicología el efecto halo. El efecto halo, que es, sabes algo de una persona y ya te crees que todo lo demás es más o menos igual. Eso es el efecto halo. Ves a un niño, pues tienes un niño, piensas que es un poco torpe y entonces cuando diga algo va a ser la típica tontería que dice un niño zoquete, independientemente de lo que diga. Entonces ese efecto halo lo que hace es agravar aún más las desigualdades. Bueno, y quería terminar con un par de cosas, que es sobre los debates que hay, sacar una pequeña cosa sobre los mileuristas y los ninis. ¿Me permitís? Que tiene que ver con el tema del credencialismo. A ver. Bueno, aquí hay una tablita. Hubo un debate que era el debate de los mileuristas. Si veis, el debate de los mileuristas se montó como un debate de gente que tenía estudios universitarios y que cobraba 1.000 euros. Que ahora ya muchos dicen, ¡buah, 1.000 euros! ¡Qué suerte! Este autor que he citado ya más de una vez, José Saturnino Martínez, empezó a sacar los datos de la gente que tenía estudios universitarios y ganaba 1.000 euros o menos por origen social y por género. Y uno de los datos que sacó fue precisamente ese. Porcentaje entre los que tienen títulos universitarios de 1.000 euristas, de la gente que tiene 25 a 35 años y tiene títulos universitarios, cuántos de ellos cobran 1.000 euros o menos según el nivel de estudios de su padre y según su sexo. Si os fijáis, la posibilidad de ser mileurista es mayor si eres mujer que si eres hombre, y es mucho mayor si vienes de hogares con un nivel de estudios bajo que si vienes de hogares con un nivel de estudios altos. Si os fijáis, en varones la diferencia es que si tus padres tienen estudios universitarios, pues hay un 25%, que a los 25 o 35 años están ganando con un título universitario 1.000 euros o menos, mientras que si tus padres son sin estudios, tienes un 55, y si son con primarios, tienes un 35. Luego, las diferencias de género, si veis, también son importantes. José Tornino dice, eso es por lo que las chicas con estudios universitarios que vienen de clase media se quejan más de la desigualdad de género, porque comparadas con los varones de su mismo medio social, ganan bastante menos. Lo que no se suele oír, lo de género sí suele estar en la agenda política, lo que no se suele oír es que fijaros que incluso después de haber estudiado en la universidad, el nivel de estudios de tus padres sigue importando para el tipo de trabajo que puedes ocupar. Y aquí hay otra con los ninis. No sé si os acordáis, bueno, el debate de los ninis últimamente se ha apagado un poco, pero hubo bastante tiempo en que se habló de los ninis. Los ninis son los que ni estudian ni trabajan. El debate es muy distinto al de los 1.000 euristas. Bueno, aquí hay una tabla en la que más o menos se viene a sacar lo mismo. La posibilidad que hay de ser nini depende mucho de tu nivel de estudios y depende mucho del origen social, del nivel de estudios de tus padres. Dependen de las dos cosas. Hay una cosa que está clara, por ejemplo, que se está clara en las estadísticas de paro juvenil. Muchas veces cuando se habla de paro juvenil, y aquí está el tema de cómo conceptualizamos un problema, se dice el paro juvenil es el paro de los jóvenes. Entonces sacan los jóvenes parados entre 16 y 24 años, que es la más estándar cuando se habla de paro juvenil. Claro, entre 16 y 24 años, para estar parado, primero tienes que ser activo, es decir, tienes que estar en el mercado de trabajo, con lo cual no tienes que estar estudiando. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que los que están entre 16 y 24 años activos son, en su inmensa mayoría, obreros. Porque los otros están en la universidad. Por lo cual, no son parados juveniles. Es decir, cuando se habla de parados juveniles, se habla de edades, pero lo que está recubriendo, en una inmensa medida, es un paro de jóvenes de clase obrera. Es lo que está recubriendo. Que son, precisamente, los mismos a los que se les llama ninis. Y bueno, y en torno a cómo se plantean los debates, pues he sacado aquí un par de cosas de periódicos. Esto es del País, que habla de la generación ni-mileurista. Si empiezas a leer artículos sobre los mileuristas son gente que tiene títulos universitarios, más o menos lo que se dice es pobrecillos. ¿Qué sociedad más injusta esta gente que ha estudiado y que ahora está ganando 1.000 euros. Ese es el discurso estándar. Fijaros que cuando he hablado al principio de las dinámicas estructurales del sistema educativo, he hablado de tres dinámicas de desigualdad. Una es el credencialismo. Fijaros, cuando se habla de desigualdad, se queja de desigualdad, nadie se queja, decir, jo, qué desigualdad hay, los arquitectos ganan más que los albañiles. Nadie se queja de que las credenciales den derecho a salarios desiguales. Cuando la gente se empieza a quejar es cuando las credenciales no te permiten tener un salario mejor que los demás. Si tengo estudios y gano como un obrero. ¡Qué escándalo! ¡Qué sociedad más injusta! Es cuando se empieza uno a quejar. Pero si fijáis, en general, los periodistas cuando hablan de los mileuristas dicen ¡qué sociedad más injusta y tal! Yo no digo que esté bien ser mileurista, ¿no? Pero digo, ese es el discurso. El discurso es la injusticia social que hay con los mileuristas. Cuando se habla de los ninis, que son, no tienen estudios y son de clase obrera, el discurso cambia. Ser nini es una lección de los jóvenes. Esto es de un periódico de Canarias, pero podéis encontrar en cualquier otro lado. No se ve bien, ¿no? Así el texto que hay, aunque lo ponga un poco más. Bueno, os voy a leer un par de cosas que dice en este, y ya con eso termino. La especialista, esto es lo que está diciendo el periodista, reúne a varios expertos. Los expertos pues son la técnica del área de juventud, un especialista en psicología clínica, un economista, un representante de alumnos, este no habla casi nada, o no le dejan, no le cogen nada. Y me parece que la técnica también es socióloga. Sí, la técnica del área de juventud es socióloga. Es uno de los trabajos que tienen los sociólogos, el técnico de juventud. La especialista de la Corporación Insular quiso dejar claro desde un primer momento que los considerados ninis, entre comillas, los que no hacen nada productivo por sus vidas, son los menos dentro de un grupo de jóvenes en el que la gran mayoría de ellos sí estudian, trabajan y hacen cosas productivas. Es decir, fijaros, los mileuristas son víctimas del sistema, los ninis son los que no hacen nada productivo por sus vidas. El psicólogo enfocó el problema ¿dónde? En la unidad familiar. Y señaló que el problema radica en que son los padres los que los permiten. Entonces la pregunta es, ¿puede un padre permitirse que su hijo ni estudie ni trabaje? Pues la respuesta en la gran mayoría de los casos es sí, porque cubren sobradamente las necesidades de sus hijos sin que estos hagan un esfuerzo. El clínico bueno, dice, estos ninis que son unos vagos, ¿por qué? Porque sus padres se han educado mal. Y luego llega la socióloga, que uno diría, bueno, yo que soy sociólogo y que soy así un poquillo, me gusta pues mi oficio, pues uno empieza tal así como cosa así de corporativa, pues no le gustaría encontrarse otras cosas. Pero se encuentra, la socióloga apuntó que la base podría encontrarse en cierta pérdida o transformación de los valores. Suena, la pérdida de los valores, con los que están creciendo los chicos. Y ahora, entre comillas, pues ahora estamos creando la generación Google. Generaciones, como sabéis, salen 4 o 5 anuales. Son los de lo quiero todo ahora y ya. Creo que estamos reforzando a nuestros hijos y adolescentes en la vida Google. Esa es la culpable de que sean unos vagos, asquerosos. Dice, bueno, eso lo he dicho yo, pero vamos a menos lo que dicen. Dice, ahora, y sigue la socióloga, no creo que los ninis supongan el 26% de los jóvenes que no estudian ni trabajan, porque dentro de este colectivo los habrá con 4 carreras, 2 idiomas y que no consiguen trabajo. O sea, están los que han estudiado y están los que no han estudiado, y los que no han estudiado, esos se merecen lo peor. Esa es la conclusión. Bueno, yo creo que con esto termino sobre clases sociales. Gracias.